bienvenidas todas a este sexto debate que se titula Memorias, Cuerpos, Comunidades. Somos tres bloques de participación y bueno, pues arranco yo presentándome a mí misma. Yo participo por Postori, que es un proyecto de investigación de la Academia de la Universidad Autónoma de Madrid, pero donde co-investigamos con la sociedad, es decir, las investigadoras somos todas, vosotras sois investigadoras también, ese es el punto de partida. Y mi intervención tiene que ver con, le he puesto un título demasiado largo, Memorias, Archivos, Historias, Movimientos, de Movimientos y Cuidados. Es un poco extraño. Y como vamos a hablar de cuidado, pues lo primero que quiero dar las gracias públicamente es a cuidando de quien nos cuida, a las personas que nos están cuidando en este momento, que son la asamblea que nos da cabida aquí, que es Confluencia de Colectivos, que nos ha dado todo el apoyo para hacer este debate. Es el sexto, como digo, de una serie magnífica. El cartel, que también lo tiene que hacer alguien, en este caso ha sido una compañera haciéndolo magníficamente, de también la asamblea de Confluencia, de debate que hemos tenido, pues hemos estado pues construyendo en común a través de un PA, más o menos con el tiempo que no teníamos, para ver cómo podíamos confluir y ver cómo trazar o entrelazar distintas perspectivas sobre este tema. A el compañero, que le voy a llamar por su nombre, Manolo, que está en el Zoom y que siempre está en el Zoom, que está haciendo ese cargo de que sean posibles estas asambleas y la moderación. Y bueno, pues recuerdo que, y me recuerdo a mí misma, que los cuidados también son el tiempo de palabra. Bueno, para empezar, la situación actual, ¿no? El COVID, la pandemia a la nueva normalidad, o mejor dicho, de la Europa fortaleza a la pandemia a la nueva normalidad, la Europa fortaleza, esta especie de ciclo. Este es un debate confinado, es el sexto, producido en estas circunstancias por una pandemia cuya causa es una crisis sistémica y climática, y estamos hablando en la segunda fase de lo que llaman desescalada en este lenguaje bélico, que es una desescalada hacia una nueva normalidad que para los movimientos sociales, en términos generales, no es una normalidad que sea nueva en absoluto, sino una normalidad que es bastante antigua. De hecho, desde los movimientos sociales, desde las comunidades, desde las personas, muchas de ellas, estamos manifestando que la normalidad era el problema. Y miramos hacia el futuro para tratar de encontrar la solución para otro mundo diferente, incluso otro fin del mundo que sea posible. Depende de la perspectiva de si realmente lo vemos como una crisis sistémica que va a acabar con el planeta de forma inevitable, tal y como lo conocemos, y tenemos que encontrar mejores salidas a esta crisis sistémica inevitable, o si pensamos que todavía se puede parar la crisis planetaria. En cualquier caso, lo que tenemos en el punto de mira es el futuro, es decir, cómo hacer un mundo mejor dentro de una situación que era insostenible, que se ha vuelto más insostenible para algunas, bueno, para casi todas prácticamente. Y bueno, pues nos encontramos con que desde las instituciones, pues lo que en esta segunda fase de esa escalada, lo que se proporciona es un retorno a la nueva normalidad, que es una economía capitalista, que lo que plantea de partida, que era la causa del problema, es que unas vidas importan más que otras y que debemos elegir quién vive y quién muere para poder vivir mejor algunas, y otras pues sencillamente no nos ocupamos de ellas porque en realidad todas nuestras vidas, muchas de nuestras vidas están realmente muy precarizadas. Y no queremos que todas las vidas importen de forma diferente, queremos que todas las vidas importen de forma igual y que todas las vidas importen teniendo una vida, no solamente de supervivencia, sino de vida buena, de vida digna. De manera que tenemos que cambiar las prácticas porque todas somos interdependientes y todas somos vulnerables. Entonces, en esta situación, ¿por qué importa la memoria? ¿Por qué importa la memoria si estamos mirando hacia el futuro? Bueno, en primer lugar, para recordar la situación, porque la situación, como he dicho previamente, y todos sabemos, no es nueva y las soluciones que se están proporcionando tampoco son nuevas desde las instituciones. En segundo lugar, porque las resistencias a esta situación tampoco son nuevas. Son resistencias que estamos ejerciendo desde antes de la pandemia y desde antes de esta crisis, incluso desde antes de la crisis previa a esta crisis del 2008, ¿no? En lugar, para recordar que esta cuestión recuerdo y de las resistencias no es una cuestión ni teórica ni tampoco ideológica. Ideológica en el sentido de, más propiamente vais a perder permitir la licencia aquí, no me voy a explicar, pero en el sentido de quizá partidos políticos, ideologías fuertes, etcétera, sino práctica, pero enormemente política. No quiero decir por qué, no por no ser ideológica no sea política. Es decir, soluciones concretas a problemas concretos que encontrar entre todas. Y la memoria en esta situación es la llave para evitar olvidar un pasado que estaba confinado previamente al COVID y a la pandemia, que ahora se ha hecho más visible precisamente por esta situación de confinamiento general para algunas que no estábamos acostumbradas, que es la situación de las más vulnerables y más vulneradas, silenciadas, sacrificadas al capital en términos generales en tiempos normales, a los cuales nos dirigimos de forma, parece que un poco inevitable, si no somos capaces de frenarlos. Pues cárceles, gente en CIEs, prostitutas, casas pateras, desahuciadas, explotadas laboralmente, vidas en precario, en fin, una infinidad de situaciones que todos conocéis sobradamente. Y la memoria también es clave para diseñar un futuro que sea diferente. Y es crucial para no olvidar cuáles son las causas de esta situación. Entonces, ¿en qué consiste la memoria? Bueno, la memoria, esto es un resumen de los últimos 40 años de investigación sobre 50, yo diría, de medio siglo, pero bueno, los punteros, está asumido desde al menos hace 30 y desde luego desde hace 40 años, que la memoria no es individual, ni tampoco es abstracta. La memoria, el ejercicio de recordar, no es un ejercicio intelectual y tampoco es un ejercicio que se realiza de forma aislada. Recordar, hacer memoria, es un ejercicio corporal y como es un ejercicio social. Incluso los recuerdos propios a veces no son ni siquiera nuestros, a veces son... Yo llevo los labios pintados de rojo porque mis familiares los llevaban y sencillamente va toda la carga afectiva de ese recuerdo conmigo y de su lucha también. Y bueno, pues la memoria no consiste en recordar el pasado tal y como fue, tal y como pasó, porque además eso es una quimera, es como construir una historia objetiva, es algo que no existe, sino en recordar el pasado desde el presente, y cuando recordamos lo hacemos desde los cuerpos con toda nuestra diversidad, nuestra particularidad, nuestras sensaciones y emociones. A esto, al recordar desde el cuerpo, desde finales de los 80, incluso un poco antes, se le llamaba memoria de vitro. Es decir, es una cosa que está tremendamente asentada de los estudios de la memoria. Así que recordar implica recuperar prácticas y saberes pasados que pueden reutilizarse en el presente. Es la recuperación de esas experiencias pasadas en el presente. Desde prácticas que, bueno, podemos pensar en prácticas de centros sociales, movimientos sociales, asambleas, manifestaciones, protestas, injusticias, pero también rituales de cuidado de comunidades de apoyo, de personas vulneradas, también recuerdos de personas a las que han asesinado, personas que se han perdido, en fin, infinitud de prácticas que van desde la caña tras la asamblea hasta los gestos e interacciones con las personas, desde los debates hasta los abrazos, desde los paseos hasta las danzas y canciones, desde los protocolos de facilitación y de enlace hasta la toma de actas, desde las herramientas frente a las injusticias, como pueda ser una red de prevención de detenciones racistas que se puedan producir en un momento determinado, como pasaba en Migrapiés al principio, ¿no? Hasta las redes de apoyo mutuo que se puedan ver hoy en día. Porque todas esas prácticas y sus memorias que implican la recuperación, como he dicho antes, de esas prácticas, pero su modificación y adaptación a las circunstancias presentes, se han mostrado centrales en el sostenimiento de la vida en esta crisis, y no digo solamente de la supervivencia, sino de algo más. Es decir, cosas como la radio de Lavapiés resiste, es decir, es algo más que la vida nuda, no solamente los alimentos, es el alimento del alma también, por decirlo de alguna manera, ¿no? El alimento intelectual, si es que somos capaces de separar entre alma y cuerpo, algo por el estilo. Bueno, las instituciones no han hecho mucho y no han reconocido prácticamente nada de esto. Así que las memorias son de luchas, tanto de objetivos, logros, fracasos, etcétera, como de prácticas de estas luchas. Y en general, y paso a la parte del archivo, pues tendemos a pensar las memorias y el archivo en términos de luchas y objetivos, y menos en términos de prácticas en relación a los procedimientos y a los cuidados. Pensamos en los archivos de memoria como archivos de objetos, en esas luchas en que buscamos un objetivo y son esenciales, como por ejemplo el archivo 15M, del que hemos perdido una parte y que contiene una enorme información acerca de resoluciones que se tomaron y de recuperación de saberes, etcétera. Y particularmente en lo que tiene que ver con la no recuperación de esa nueva normalidad que decíamos antes que era el problema. Pero, y esta es la parte importante, además de esos archivos de objetos, en relación con los objetivos están los archivos de la experiencia, de las prácticas, los archivos que llevamos incorporados, que es lo que se suele llamar memoria hábito, que son archivos de hábitos que se van recuperando, de prácticas que se van recuperando y actualizando en asambleas como puedan ser estas, en debates como este, en comunidades como esta. Bueno. Cuando hay disputas entre objetivos y objetos y entre prácticas, pues y ambas son sumamente importantes, tenemos que pensar que tal vez en esta pugna entre objetos objetivos y los archivos esos y las decisiones que se toman en el camino, que a lo mejor el objetivo es a veces el camino. Es decir, en la elaboración de el debate acerca de esos del llegar a esos objetivos, las prácticas que llevamos a cabo para poder hacerlas, en esa performatividad, en ese hábito, en esas prácticas de respeto, de cuidado, ya estamos tejiendo el futuro, ese futuro que es diferente, ya estamos haciendo una cosa distinta, ya incluso aunque se trate de generar de poner a luz determinados disensos, ¿no? Ahí se visibilizan experiencias distintas de un mundo compartido por fuerza. Lo estamos compartiendo por la fuerza porque es que resulta que o es para todas o es solamente para una parte de nosotras, ¿no? es que o elegimos compartirlo de esa manera y esas prácticas y experiencias y tenemos esa guía de cuidados, o sencillamente tenemos que optar por la opción de la economía, de la primacía de la economía, de la lucha hasta llegar a la conclusión de que unas vidas importan más que otras. Bueno, os he colocado un link ahí de personas que saben muchísimo sobre la memoria de centros sociales y son magníficos cuando lo están exponiendo. Lo han hecho para Postori, son de Lavapiés donde vas, son de hacer labo, es decir, la memoria del centro social, el laboratorio, ¿no? Particularmente de la primera fase. Y bueno, pues por lo general estoy terminando ya, se suelen situar enfrentadas la memoria y la historia, y es en términos generales porque la historia suele fijar el pasado, pero lo suele hacer la historia oficial. Nosotros tenemos que construir otra historia, y la historia está aprendiendo muchísimo de la memoria a la hora de generar un tipo de historia diferente. Pero para poder hacer esa historia diferente necesitamos un archivo diferente. Y para ese archivo diferente y plural necesitamos una enorme pluralidad de memoria. Por eso, memorias y no memoria. Así que las memorias, las historias, los archivos, los movimientos, las comunidades y los cuerpos son fundamentales para que lo esencial deje de ser invisible, y lo son en su doble vertiente, tanto en la consecución de objetivos como también en los procesos mediante los cuales se llegan a esos objetivos, es decir, esas prácticas que llevamos incorporadas en nuestros propios cuerpos, porque en el camino de esas prácticas son los cuidados, los protocolos, etcétera, ya estamos transformando el futuro. Es importante, y con esto termino, creo, darnos cuenta de que en las múltiples vulnerabilidades que nos estamos entrecruzando aquí, en los múltiples colectivos, todas somos vulnerables, probablemente en jerarquía. A veces, a lo mejor, es más importante plantearnos, no tanto o no solo, desde luego, eso hay que planteárselo, ¿no? Pero no solo hasta qué punto estamos siendo vulneradas, sino hasta qué punto somos responsables de la vulneración de las demás. Y entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad, a lo mejor darnos cuenta de que estamos interconectadas entre nosotras, y además no solamente interconectadas, sino también que somos parte de la responsabilidad de que la normalidad no vuelva a ser la nueva normalidad y que sea un mundo diferente. Gracias. Sí, te toca. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Gracias, Eva, por lo que nos has contado, muy interesante. Y bueno, yo sugerí que estuviéramos aquí nosotros, porque también tenemos que entrar dentro de las memorias y ver qué es lo que ha pasado y lo que nos puede pasar, ¿no? Anteriormente, toda la sociedad se movió porque había unos niños que estaban robados, y entonces parecía como si eso era suficientemente importante, y toda la sociedad luchó por eso. Y sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que esos niños robados ahora tienen otra forma de ser robados, y son la retirada de tutelas. Yo me enteré de esto el año pasado, y bueno, creo que soy novata, pero me parece que hay mucho por hacer, y me gustaría ayudar a todas esas personas luchando por eso, por recuperar y hacer un mundo mejor. De esto, pues el año pasado, cuando conocí a Jesús, que es el propietario de la asociación No Prode en Marcha, y poco a poco pues nos juntamos unas personas y una serie de asociaciones, y creamos lo que queremos que sea un futuro próximo, el proyecto Rapati. El proyecto de Rapati no es nada más que el conjunto de asociaciones, fundaciones y personas particulares que quieren hacer que las injusticias de retirada de tutelas no se hagan y que se pueda conseguir que todos aquellos niños que han sido en situaciones de vulnerables, pues que no las de sus padres y que en todo momento los padres, las madres puedan que ellos necesitan y no tengan por ello, ¿no? En cuanto a memoria, yo quiero aquí pedir un poco de reflexión. En esta pandemia tú has estado hablando de lo que ha estado pasando aquí. Bueno, pues en esta pandemia ha muerto una mujer por que le quitaron los hijos y un niño porque le habían retirado de su abuela, ¿no? De estos niños tutelados. Para mí ha sido muy doloroso enterarme de todo esto y no poder hacer nada. He estado durante todo este tiempo intentando que se hablara de este tema en los medios de comunicación y ninguno ha tocado ese tema de que las madres no tenían relación con sus hijos y que los hijos querían saber de su madre. Para mí es un tema muy, muy, muy olvidado en la palestra todos los días de que se pueda. Bueno, Rapati está dividido, es un proyecto que ya os he dicho que lo llevamos diferentes personas de diferentes asociaciones. Se ha estructurado, o sea, en cuatro pilares: uno el jurídico, otro el psicosocial, otro el de acompañamiento y otro de coordinación y comunicación. Nos falta gente para hacer ese proyecto porque necesitamos abogados, necesitamos gente, psicólogos, psicosociales, necesitamos gente que disponga de tiempo para acompañar o coger un teléfono a una persona que realmente necesita hablar con nadie. Y bueno, la coordinación y la comunicación, pues necesitamos a periodistas que sean capaces de enfrentarse con el tema y que tengamos que, para poder seguir adelante, que más gente se entere. Yo voy a dar paso a Jesús Salido, que os he dicho ya que era el secretario de APDM, para que os cuente más por qué son las tutelas injustificadas y qué es lo que está pasando, que es el que más experiencia tiene todo esto. Jesús, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. No sé si se me escucha. Favor. Sí, se me escucha bien. Ponte un poquito más alto. Se te escucha muy lejos. Puedes poner un poco más. Bueno, me acerco todo lo que pueda Vale. al micrófono. Activa el vídeo, ¿vale? Sí, lo he activado, pero es el administrador el que. Es el administrador el que me dice que lo ha deshabilitado. No sé. Bueno, pues. Bueno, yo, si me escucháis, aprovecho para hablar porque tenemos poco tiempo y no quiero quitar minutos a nadie más. Jesús, perdona que te quité el vídeo antes porque no estabas hablando. Ahora, si quieres tú mismo, puedes darle, Vale, lo estoy activar. tirando y me dice que el hospedador lo detuvo. Pues espera a Bueno, ver qué pasa. tampoco es importante que me veáis, es más importante que me escuchéis. Iniciar mi vídeo, vale, ahora sí. Hola, buenas Vale. tardes. Quizá me veis la cara muy grande porque me estoy acercando mucho al micro para que me oigáis bien. Primero, gracias, Mari Carmen, gracias por darnos la oportunidad de entrar aquí, de contar todo lo que nosotros vivimos día a día. Y gracias porque está dentro del proyecto Rapat y Mari Carmen. Y evidentemente comparto con Eva la realidad que era el problema, la normalidad que teníamos el problema y no queremos volver a ella. Y la normalidad para nosotros es que recibimos todos los días llamadas y correos electrónicos de personas a las que la administración, de una forma injustificada y muchas veces vulnerando el procedimiento administrativo, les retira la tutela de sus hijos e hijas. Entonces, antes se hablaba de bebés robados y ahora se habla de bebés que se retiran, pero de forma que la ley no permite. O sea, ahora ya no son robados, ¿sabes? Es la normativa la que lo permite. Evidentemente, la normativa permite muchas cosas, otra cosa es que se haga de forma adecuada. Para hacer una retirada de un bebé en un hospital, ahora simplemente hay que llevar una resolución administrativa, no es necesario que ningún juez o jueza emita una orden judicial. Una resolución administrativa la emiten a través de servicios sociales y técnicos de la consejería correspondiente. Informan que han decidido que ese bebé no va a estar bien cuidado o por la razón que sea, que ellos crean determinante, no va a estar bien con su familia, y emiten una resolución administrativa que se ejecuta automáticamente. Esa resolución es una resolución de desamparo, que lo que supone es que a los padres se les suspende la patria potestad. Por lo tanto, no tienen ya nada que opinar sobre el tema. Se toman decisiones con respecto a ese bebé. Voy a hablar de bebés, ¿vale? Ese bebé va a una familia de acogida o a un centro. La resolución administrativa que se emite, muchas de las personas, o sea, las personas que se ponen en contacto con la Prodeme, es porque muchas veces ni siquiera tienen un documento. Simplemente alguien se presentó en la habitación y dijeron que el niño estaba en desamparo o la niña estaba en desamparo y se la llevaban. Por lo tanto, la administración asumía la tutela de ese bebé. ¿Qué ocurre? Ocurre también que hay personas que van al colegio a buscar a sus hijos y en el colegio les dicen que ha ido la policía y se ha llevado a su hijo. Y esa familia, en ese momento es cuando se enteran de que estaban siendo investigadas, de que había un seguimiento, de que había un expediente abierto y que habían decidido retirárselo. Estas retiradas se hacen con bastante frecuencia en los colegios, en los hospitales, en los lugares públicos, en los consultorios de salud, de pediatras. ¿Por qué lo hacen en lugares públicos? Porque no tienen una orden judicial que les permita entrar en los domicilios, aunque también van a los domicilios. Una pregunta que nosotros hacemos a las fuerzas de seguridad del Estado es por qué acompañan a personas a retirar menores a colegios, a institutos o a hospitales sin una orden judicial. Pero muchas veces se desconoce. Dicen que, bueno, colaboran con la administración, pero realmente no hay una orden judicial que esté detrás. Y esto es un desconocimiento que hay. El factor económico es muy determinante a la hora de retirar la tutela. Un matrimonio, una persona, va a servicios sociales pidiendo ayuda económica y lo que se encuentra, según quien la atienda, es que se ve cuestionada su capacidad o su posibilidad para darle cobertura de todas sus necesidades básicas a sus hijos. Y lo que hacen es que les abre un expediente de situación de riesgo o a veces incluso directamente una situación de desamparo. Es decir, las personas van a servicios sociales a pedir ayuda y en ocasiones la ayuda que se encuentran es esa, que como no tienen dinero o situación es precaria, sus hijos están en una situación de riesgo o de desamparo o posible desamparo y para protegerles lo que hacen es que les retiran, se los quitan. En lugar de ayudar a la familia a mantenerse, lo que hacen es que, bueno, como la normativa les posibilita realizar esa acción, pues la hacen. Aquí ponemos un ejemplo muy, muy, muy claro. La policía lleva pistola porque la lleva. Lo que no quiere decir es que la pueda utilizar en cualquier momento y cuando le apetezca. Pues nosotros lo equiparamos igual. O sea, que alguien decida hacer una retirada de tutela directamente, en lugar de ayudarle a hacer otro tipo de acciones, ayudar a la familia para que se mantenga junta, pues efectivamente hacen una mala interpretación de sus posibilidades que tienen de actuación. Tenemos familias que por situación económica les retiraron la tutela, veían a sus dos hijas una hora cada 6 semanas en una habitación vigilada, pero era una niña de 1 año y medio y un bebé de 15 días. Esas dos niñas se las retiraron provisionalmente por motivos económicos. A los 5 meses ya habían cumplido los requisitos que les ponía la administración para recuperarlas. Y sin embargo, tuvieron que ir a juicio y tardaron 2 años en recuperarlas. Es decir, las situaciones que a nosotros nos llegan, no parece que hay intención de devolución, ¿eh? Dejamos claro que hay situaciones en las que se actúa bien, pero esas no nos llegan a nosotros, a Prodemer. A nosotros nos llegan situaciones muy distintas, pero con el mismo fondo, con la misma práctica. Y luego hay que tener en cuenta también que no siempre está ligado a capacidad económica. Tenemos casos de personas con una buena situación económica, por ejemplo, un hombre que se quedó viudo y que fue a pedir ayuda a servicios sociales porque él tenía un trabajo en el que viajaba bastante, fue a pedir ayuda a ver cómo podía organizar su tiempo para llevar a sus hijos al colegio, y la respuesta que recibió de la administración es que le quitaba la tutela porque por su trabajo él no podía hacerse cargo de sus hijos. Y estamos hablando de un hombre que tenía una muy buena posición económica. Tenemos casos de todo tipo, pero... Jesús, te has pasado... Perdón, sí, bueno, quiero dejar claro que hay un perfil, claro, que es, hay un perfil mayoritario, que el 98% de las personas que se ponen en contacto con nosotros son mujeres, mujeres solas, solteras, separadas, divorciadas, que en muchos casos son violencia de género, y a veces les dicen que como han sido violencia de género, han expuesto a sus hijos a una situación de maltrato y eso les ha llevado a tomar la decisión de que no son buenas madres, no asumen bien su responsabilidad, no eligen bien su pareja y ponen a sus hijos e hijas en una situación terrible. Perdón por la extensión, aquí termino. Gracias. Gracias, Jesús. Ahora va a hablar Ana Doroteo, que es una de las mamás, y luego ya cuando entremos en el diálogo entre todos, pues ya podéis contestar a las preguntas que se han hecho por el chat, ¿vale? Ana, es tu turno. Hola, buenas. Muchísimas gracias por haberme invitado y, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están dentro de esta reunión, ¿no? Yo soy una madre afectada, ¿vale?, por este sistema de tutelas injustificadas. Y como el tema hoy, según ha explicado Eva bien, habla de la memoria, yo creo que es una responsabilidad por parte de las mujeres, ¿no?, transmutar todas estas vivencias que estamos teniendo y compartirlas, ¿no? Soy madre de dos niñas pequeñas, de 11 y 12 años. El padre de mis hijas lleva 10 años en prisión. Desde todo, quiero hacer una memoria sobre el sistema que se utiliza en España para el tema de tutelas injustificadas. Solamente voy a poner palabras de la investigadora Consuelo García del CID y bueno, para compartirlas con ustedes. Mientras en España dejaba atrás la dictadura, vivía con pasión su transición democrática. Los aires de cambio vinieron mucho más tarde, para miles de menores en esos años de ilusión colectiva por la libertad. Los abusos, los maltratos físicos, las humillaciones constituían la ley cotidiana de tenebrosos centros de privación de libertad para mujeres. El Patronato de Protección a la Mujer, institución dependiente del Ministerio de Justicia, se creó en 1902. Fue disuelto durante la Segunda República y reapareció en 1941, presidido por Carlos de Franco. La finalidad de la institución, velar la moral de las jóvenes caídas o en riesgo de caer. Me imagino que habrá personas que estén escuchando esto que ya saben lo que estoy diciendo porque lo han escuchado en YouTube. Esta gran investigadora nos ha aportado muchísimos datos, ¿no?, de por qué las mujeres seguimos sufriendo hoy día en esta democracia, ¿vale?, sin memoria, por supuesto, ¿vale?, humillaciones y, bueno, todo tipo de maltratos por las instituciones, ¿no? O sea, quiere decir que todo esto tenía su historia y su antepasado, ¿no? Una menor caída podía ser cualquiera, estar abandonada, pertenecer a familias desestructuradas, saltarse las clases, manifestarse contra el régimen, actuar contra los rigores familiares, que es mi caso, ¿vale? Aquí hago un paréntesis, yo fui denunciada por mi madre, siempre he sido una niña supuestamente, entre comillas, rebelde contra el sistema, ¿no? Y simplemente lo que venía es a cambiar la vida y a creer que tengo unos derechos como cualquier otro ser humano, ¿no? O el simple hecho de pensar podrían suponer el encierro en reformatorios disfrazados de conventos donde se mantuvo un sistema penitenciario oculto hasta 1985. Esto fue en democracia, ¿eh? El patronado adaptaba medidas tutelares supuestamente protectoras, al igual que lo hace hoy día, ¿vale? Hoy día el patronato podría ser la administración, la Comunidad de Madrid, ¿no? Tenemos en la administración son la Comisrim. Yo creo que es el mismo siglo XXI, ¿no? Sus congregaciones religiosas auspiciadas fueron, entre otras, monjas oblatas, trinitarias, capuchinas y familia de la Orden Secular de las Cruzadas. En sus reformatorios, los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, dependiendo del centro, así como crueles castigos de incomunicación. Bueno, ahora también tenemos muchísima información sobre los centros de menores tutelados y creo que no tengo más nada que explicar, puesto que las redes sociales y hay muchísima información a toda la persona que lo quiera buscar del sistema que se lleva muchas veces dentro de los centros de menores. Sistema de adoctrinamiento, que continuó funcionando en los años 80, estando regulado por una ley de 1952. El Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, fue una Gestapo a la española. Hoy día, la mayoría de las mujeres o de las personas, ¿vale? Creo que hay un número más grande de mujeres afectadas por el tema de las tutelas. Mujeres que además tienen una situación peculiar, ¿no? Somos mujeres que estamos solas o mujeres que no estamos apoyadas por la familia. Entonces, en el fondo, para mí, lo define muy bien Consuelo García del Cid cuando habla de una Gestapo a la española. Toda mujer que se ha visto en este sistema ha sentido un sufrimiento, pues no sé cómo poder llamarlo, ¿no? Pero bueno, yo hoy día estoy en tratamiento, ¿vale? Creo que me considero que soy una persona que he podido escapar de este sistema, pero hay mujeres, como bien ha dicho Mari Carmen, esta chica que se ha suicidado, que le quitaron a sus dos hijos, este chico del centro de menores que se ha suicidado, y hay víctimas que se están quedando en el camino. Sigo leyendo. Contaba con la figura de las celadoras vigilantes, mujeres que se paseaban por la... Ana, tienes que ir para deprisa, tienes que ir acabando y que te pregunte la gente luego, vale, si quiere, vale, preguntarte algo, ¿vale? Termino porque estamos muy bien de tiempo. Termino esta y ya está. Mujeres que se paseaban por la calle en busca de menores de actitud sospechosa. Hoy día estas celadoras vigilantes podrían ser las trabajadoras sociales, podrían ser la policía, la Guardia Civil, o sea, son personas que están ahí constantemente vigilándonos, controlando y pasando realmente información a este sistema que no es de ahora, este sistema ya viene de antes, ¿no? Y bueno, no sé si tengo unos minutos más para terminar y... ¿Sí? Pues, ¿tengo un minuto más? No. Vale, luego, luego cuando te... como hay un chat, luego te preguntarán si tienen que preguntarte algo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sam. Yo doy paso a la siguiente intervención, que es la de la Plaza de los Pueblos. Hola, muchas gracias. Solamente para mencionar los nombres de las compañeras que nos acompañan hoy. En primer lugar, teníamos a Jenny Bonfín. Ella participa del grupo Bantus Capoeira de Salvador de Bahía. Adelante, Jen. Creo que es necesario que actives tu cámara. Has quitado el micrófono. Sí, pero no veo a nadie. ¿Puedo hablar? Creo que necesitas, ahora, necesitas conectar tu cámara. Espera. Es que me dice que el anfitrión es inhabilitó. Pero, vale, Manolo. ¿No estabas hablando tú? Va a hablar la compañera Jenny. Si pudieras habilitarle ahí a la cámara, Manolo, te agradezco. De acuerdo. Ya, ahora ya la tiene ella para habilitar. Ahora sí. ¿Me ves? Sí, se te ve, se te oye bien. Vale. Bueno, yo me he invitado Rosy, una compañera de vosotros, para hablar de capoeira, que es un deporte, una lucha que se diferencia de las otras porque hay baile, hay música, hay instrumentos, y es una arte marcial traída por los esclavizados, ¿no? Porque no son esclavos, son gente que fue esclavizada. Y ahí en Brasil se desarrolló. Y al principio esta era ellos hacían, en las tribus africanas hacían como un duelo, ¿no? Un combate entre dos guerreros para disputar para casarse con una mujer. Y lo que vencía la lucha, pues se casaba con esa mujer. Y cuando ha venido a Brasil, pues ahí se modificó, ganó otra connotación y desenvolvieron como una lucha. Pero como era prohibida, entonces ellos disimulaban que estaban bailando y cantando. Y por eso hay música, hay instrumento, la diferencia de las otras luchas. Eso diferencia la capoeira de las otras luchas, ¿no? Y es un símbolo de resistencia, ¿no? Porque la verdad es que resistimos, porque fuimos perseguidos, fuimos satanizados, y todo que era do negro era prohibido. Incluso había una ley en Brasil, que es la ley de vadios de capoeira, que prohibía... pues eso, prohibía la gente de hacer capoeira, ¿no? Y también, por eso también hay varios toques de berimbau, que es un instrumento de capoeira, que ahora no tem, infelizmente. Había un toque que avisaba que venía la policía, por ejemplo. Entonces, ellos tenían esto de comunicación entre ellos. Y cuando venía la policía, pues se escondía los instrumentos y hacía la roda de samba, y la gente empezaba a bailar samba para disimular que estaban bailando y tal. Y hoy en día la capoeira es conocida en todo el mundo. En muchos, muchos, muchos sitios del mundo hay capoeira, muchos países. Y soy grata a esta gente que por resistir, por luchar, ¿no? de esta manera, con su cultura, con sus cosas, para que hoy yo pueda hacer capoeira y para que hoy todo el mundo pueda hacer capoeira. Y si nosotros hoy podemos hacer capoeira es porque ha habido esta gente lá atrás que luchó, que persistió, que resistió, y nada, y llegamos hasta aquí, y yo soy grata, soy muy grata. No sé cuánto tiempo tengo para hablar. Y también quería cantar una canción. Mi apellido es Rosy, que cantase una canción. Y eso, voy a cantar una canción que habla de esta resistencia, que habla de cómo Brasil mentió todo el rato para nosotros, contando la historia, solo una parte de la historia. No contar a nosotros de facto todo pasó, como nosotros los negros han luchado para se libertar. La libertad de los negros no ha venido de manera gratuita, no ha venido porque una princesa de repente se convirtió en una persona buena y libertó a los esclavos. No fue así, fue con mucha lucha, mucha resistencia. Pero claro, en la escuela no nos enseñan esto, ¿no? No ponen los negros como los esclavos y punto. Y no es así. No somos esclavos porque no nacemos esclavos. Nadie nace esclavos. Fomos esclavizados. Y la libertad de nuestro pueblo ha venido por mucha lucha. Por mucha lucha. Mucha sangre ha derramado por esta libertad, ¿no? Pero claro, esto no nos enseñan. Y a lo más también porque el Brasil en esta época sufría mucha presión de Inglaterra, de los ingleses, para que se acabase con la esclavitud, ¿no? O sea, fue una serie de cosas que ha pasado para que nos desen la libertad, entre aspas, porque nos dieron la libertad, pero podíamos hacer nuestra cultura, nuestras cosas, no podríamos creer en nuestra religión, teníamos que ser, que nos convertir al cristianismo obligatoriamente, y en fin. Entonces todo de nosotros fue con mucha lucha y mucha resistencia, y a eso. Y gracias a mis antepasados, yo estoy aquí practicando la capoeira y llevando para adelante. Y quería cantar ahora una canción de estas cosas, de esto. Y bueno, esto es... Bueno, perdón. Es que mi móvil está... Estoy un poco nerviosa. Esto es un pandero, que es un instrumento que hace parte de... Es uno de los instrumentos de la capoeira. Y yo voy a cantar una canción que es muy bonita y que habla justamente de esto. Don Isabel Pistore, Don Isabel Arresto, y allá, de feita abolição, de tristeza boa dia, me libertou a vida. Eu tô cansado de conversa, eu tô cansado de abolição se tem com sangue, que inundou esse país. E o nego transformou em muita, cansado de ser infeliz. Abolição se teve antes, ainda o que fazer agora? Com a verdade da favela e não com a mentira da escola. Dona Isabel, que história de se acabar com essa maldade, de se ensinar aos nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva zumbi nosso rei negro, que fez herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, da liberdade verdadeira, que já corria nos quilômetros e já jogava a capoeira. E viva meu Deus, viva meu Deus, Câmara. E viva zumbi, viva zumbi, Câmara. E libertador, libertador, Câmara. E viva meu mestre, viva meu mestre, Câmara. Tá bom? Acabó mi tiempo. Es que no había nadie. Muchas gracias. Yo solo estaba acompañando. Vale. Pero bueno, ya estaba en la final de la canción. Pues muchas gracias por haberme invitado. Espero un día encontrar vosotros personalmente y demostrar la capoeira. Como se joga, como todo. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido lindo y además creo que nos ha nutrido mucho para la reflexión que traemos hoy. Te agradecemos de corazón y vamos a dar la palabra a nuestro siguiente compañero, que se llama Guillermo Bisotto. Él es integrante de la comunidad negra, africana y afrodescendiente en Madrid, y en estos días también ha estado, bueno, una vez más, ¿no?, dándole cuerpo a esa lucha de tantos siglos. Lo dejo ahí para que él nos pueda comentar directamente su sentir y su palabra. Gracias. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, no sé si me escuchas. Te escuchamos, no te vemos. Si pudieras poner tu cámara. No es posible iniciar vídeo. Quizá te tiene que facilitar más lo bueno. Sí. Sí, ya está. Ahora puedes aplicar. Muy bien. Ya está. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Os he escuchado a todas. Y la verdad que bueno, me ha interesado bastante todo lo que habéis comentado. Solo tenía problemas con el altavoz y con el micrófono. No sé si me estáis escuchando bien, pero bueno, voy a continuar. En el caso de que no me estéis escuchando, por favor, comentármelo, ¿vale? Sí. Y te estamos bien. Genial, perfecto. Bueno, pues como decía la compañera, pues sí, bueno, soy migrante de la comunidad negra africana afrodescendiente de Madrid. También lo tenemos a nivel estatal, pues yo estoy en Madrid. Y bueno, sé que no tengo mucho tiempo, tampoco quiero alargarme muchísimo, entonces voy a hacer un breve resumen de lo que yo entiendo durante muchísimo tiempo. También que llevo la lucha contra el racismo y bueno, y por los derechos humanos. Bueno, voy a hacer un breve resumen que es para mí y cuerpos y bueno, y comunidades. Bueno, antes de comenzar a hacer ese resumen, me gustaría mencionar un filósofo camerunés, Achi Mbembe, que decía que, bueno, que Occidente ha provenido durante muchos años la idea del ser humano poseedor de derechos civiles y políticos, inventando así que solo ellos, como seres humanos, tienen derecho. Muy, muy llamativo este, muy lúcido este texto, para que, bueno, para que podáis entender mi lucha, ¿no?, contra el racismo y en este caso por los derechos humanos. Bueno, yo entiendo que somos memorias, cuerpos y comunidades. Yo entiendo que somos la memoria de quienes no han olvidado y evitamos cometer la torpeza de perder la memoria, pues en ella emana nuestra lucha por durante muchos años siendo comunidades y cuerpos oprimidos. Somos la memoria olvidada de Occidente, y pues ellos se empeñan en olvidar sus atrocidades, violaciones e invasiones, y sobre todo historia. Somos la memoria que han esculpido cuerpo a base de lucha y resistencia, creando, si me permitís, creando espacio de confluencia de colectivos y plazas de los pueblos, si me permitís la mención. Somos ese cuerpo que sale en masa a reclamar lo que es nuestro, el derecho que nos pertenece por nuestra condición de seres humanos. De ahí, como os comentaba, mis años de lucha, mis años de activismo, ¿no? Somos cuerpos creando comunidades, creando comunidad, que en tiempos de crisis tejemos hilo conductor para apoyarnos y ayudarnos mutuamente. Somos esa misma comunidad que el pasado domingo salimos bajo la responsabilidad a mostrar nuestra indignación y repulsa al racismo de Estado, aquí en el Estado español y en los Estados Unidos. Personificar en cuerpos que desde luego han creado comunidades africanas, afrodescendientes, moras, gitanas, mundiáticas, comunidad caribeña. También somos esa memoria que no olvida que existe los CIES en el Estado español, que existe la ley de extranjería, que existe aquellos que somos esa memoria que no olvidamos a los menores no acompañados en el Estado español. Somos esa memoria también que no olvidamos a nuestros hermanos en los campos, trabajando de forma lamentable. Somos también esa memoria que pedimos y exigimos al Estado español una regularización ya. Somos todas esas memorias y todos esos cuerpos que unimos y nos unimos en comunidad. Entonces, básicamente, para que me entendáis, es imposible solo decir que aquellos que tienen memoria hacen de cambiar la historia. Y ojalá no perdamos nunca la memoria, ojalá no perdamos nunca de dónde venimos y ojalá no perdamos nunca el objetivo del cual es nuestra lucha. En mi caso, la lucha contra el racismo y sobre todo por los derechos humanos. Y bueno, simplemente es hacer esa entrada y bueno, y comentaros, pues como os he comentado, que soy de la comunidad negra, como también bien eso os he comentado, el pasado domingo salimos. Yo personalmente llevo saliendo en concentraciones, manifestaciones durante muchísimo tiempo, exigiendo Lo único que estoy exigiendo, no estoy exigiendo estar por encima de nadie. Lo único que estoy exigiendo son derechos, derechos y garantías, al igual que todas y al igual que cualquier persona que esté en el Estado español, ¿no? Que aquel... Y nada, básicamente, pues es eso. La verdad que estoy muy agradecido por ser invitado. Y esa es mi perspectiva de las memorias, cuerpos y comunidades, ¿no? Que luego, pues, todo eso entrelaza a nuestra lucha, ¿no? Y bueno, y evidentemente aquí todos sumamos, y esa es la idea, sumar y evitar estar, sobre todo. Y bueno, la verdad no me quiero extender, insisto, me quiero atener a los tiempos. Y bueno, y muchísimas gracias a todas, que ya os he escuchado, y ojalá vuelva otra vez a ese espacio para volver, bueno, a volver a escucharos y entablar esta conversación y este debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo, por enriquecer este espacio con esa mirada, con esa memoria en movimiento y esa lucha. Y sobre todo después de los últimos días que han sido muy intensos y todo lo que hay encima vuestro en este momento, sí, yo creo que tampoco debe quedar invisible los ataques y demás, que a pesar de todo eso se ha sacado adelante un momento histórico para este país. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a dejar el paso ahora a la compañera María Eugenia, que es integrante de Tragunche Madrid, que es la coordinadora de apoyo al pueblo mapuche y también de la Plaza de los Pueblos. ¿Sí me escuchas, María Eugenia? Hola, ¿puedo iniciar el vídeo? Perfecto, sí, por favor. Se me ve un poco. Bueno, quería recordar unas palabras, bueno, y recordar a toda la gente que lucha día a día, que soporta la miseria y la explotación y el despojo, que casi todas somos del sur global, ¿no? Y bueno, agradezco las palabras de todas y todos los que han intervenido. Atahualpa Yupanqui era un cantante indio, de indígena, de la zona de lo que llaman hoy Argentina. Una de sus canciones decía que somos tierra que anda. Y bueno, yo creo que la inmigración sabemos mucho de eso, de que somos tierra que anda, porque nuestros pies están manchados de ese territorio de donde procedemos, ¿no? Y refiriéndonos a nuestros cuerpos son nuestro primer territorio, ¿no? Son los espacios de vivencias individuales, son espacios de goce, pero también de... donde se refleja la explotación, donde se refleja también la humillación y donde se refleja la diferencia que en estas sociedades tan desiguales, estos cuerpos y estas huellas que dejamos, que arrastramos desde nuestros puntos de partida, de nuestras raíces, nos diferencian de esos otros cuerpos que son, digamos, más visibles, cuyas memorias y sus historias son visibles, pero estos cuerpos que venimos de esos sures globales, que hemos sido colonizados y que esa colonialidad del ser, del saber, se conserva a pesar de que esa colonia, de que esa colonización hace 500, más de 500 años que se produjo. Pero desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de todo lo que vivimos, seguimos siendo invisibilizados. Nuestros saberes son invisibilizados, se nos trata como si fuéramos salvajes, ¿no? En su momento éramos subhumanos y seguimos siendo subhumanos. Un reflejo son los cientos de muertos que hay en el Mediterráneo, ¿no? Son seres que no son ni nombrados ni se permiten ser llorados, ¿no? Entonces, esto lo enlazo con la compañera que ha hablado y que ha cantado, compañera brasilera y con el compañero que hablaba también anteriormente de las comunidades negras, porque estos cuerpos son lugares también de memoria, pero no solamente de memoria individual, somos cuerpos con memorias colectivas, estas memorias colectivas que han querido silenciar, pero que se traducen en el arte, en la danza, se traducen en el baile, se traducen en los cuentos orales que todavía trascienden, se traducen en esas historias de sabidurías ancestrales, de sanación también. O sea, somos cuerpos que necesitamos también sanar toda esa ascendencia de violencia, de despojo, de invisibilización que hemos sufrido. Y por eso, una de las cosas que dentro de muchas comunidades se destaca es las sanadoras, los sanadores, los machis, que en algunas zonas se llaman así, en otras se llaman taitas, en otras zonas se llaman, que aquí, pensándose, siguen personas y seres que energías cuando es sanación son energías que trascienden, digamos, esa mentalidad occidental en la cual hay simplemente dualidades, y una de esas dualidades es la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, la mente como algo separada del cuerpo, o la cultura y la naturaleza, donde la cultura prevalece sobre la naturaleza, y la naturaleza es algo a la que hay que explotar y a la que hay que mercantilizar, ¿no? La razón y la emoción, ¿no? A las mujeres se nos relega siempre el campo de la emoción, y a los hombres la razón, ¿no? También esa dicotomía que nos han creado, en la cual nos separan. Realmente los seres somos una integración de cuerpo, de mente, de espiritualidad, y todo eso en estas sociedades se ha dividido, ¿no? Entonces, esa parte que los chamanes y que los seres, digamos, de sanación integran, son vistos, y ya hemos visto que han asesinado en Guatemala a un sanador de una forma espeluznante, porque lo asocian a toda una serie de cosas que aquí no se entienden y que se separa realmente, que es la parte espiritual, que es tan intrínseca del ser humano, y que los pueblos originarios lo viven de una manera que integran todo el entorno, y que no solamente es el tema de las relaciones con seres humanos, sino con seres, con todos los seres vivos, con los seres visibles e invisibles que también habitan esos territorios sagrados, ¿no? Entonces, bueno, quería dar ese hilo conductor entre la capoeira, entre la invisibilización de los cuerpos que no son los hegemónicos y los que han colonizado nuestros territorios, para reivindicar nuestro cuerpo como un lugar de refugio, de memoria, como un lugar también de sanación, y como un lugar que ha trascendido toda esa invisibilización, y que en este momento podemos estar aquí visibilizando todos esos saberes, toda esa recuperación de memoria que queremos hacer desde todos estos pueblos, y que en este momento de crisis ecosocial, de crisis sistémica, son más valiosos que en ningún otro momento. Estas memorias y estos cuerpos son testigos de ese pasado que han querido tapar, que han querido invisibilizar, pero que también nosotros reivindicamos espacios de sanación, espacios de reencuentro con todas las demás culturas, que todo esto nos enriquece, y que realmente lo que tenemos que hacer es intentar una convivencia y una participación de cuerpos, de culturas, de saberes que que han sido relegados, que realmente son necesarios para poder trascender un sistema de muerte que es el que nos ha dominado, y vivir de otra manera, porque otro mundo es posible, con otras culturas, con otras cosmovisiones, con otros saberes y con cuerpos que han trascendido la invisibilización. Era eso lo que quería decir. Muchas gracias, compadre. Como tenemos el tiempo un poco así, no quiero decir nada más, solo agradecer a cada una de las personas que ha intervenido en este bloque y pues, ofrecer al grupo que nos escucha la posibilidad de hacer comentarios, de preguntar y de... ¿Eva? Sí, dime, Manolo. Nada, ¿quieres seguir con la moderación? Si hay palabra. Vale, no veo a nadie, entonces no soy capaz de saber si hay alguien pidiendo palabra o no de cara, pero en el chat no veo nada en este momento. Ha habido comentarios todo el rato de gente dando las gracias, de gente proporcionando información, así que os podéis descargar el chat. Si queréis y leer la información ahí, pero es que yo ahora mismo no tengo, Manolo, acceso a ver a nadie. Bueno, ahora mismo no hay nadie. Yo no sé si todos y todas sabéis que para pedir palabra hay ahí por ahí una opción que es levantar la mano, la tenéis ahí en el menú, y entonces levantáis la mano y aparece aquí en la pantalla para poderos ir dando la palabra. Pero la opción de levantar la mano aparece cuando se ve algo, y ahora no se ve nada. Quiñones quería preguntar algo antes. Si no encontráis la opción, pues entonces preguntarlo a través del chat. Del chat, yo estoy pendiente. En participantes, allí, si pincháis en participantes, ahí también podéis pedir eso. Levantar la manita, participantes, perdón. Sí. Quiñones quería decir algo antes y Redmi también al principio de todo. Pues Quiñones, ya está levantando la mano. Mitchell. Tienes que abrir el micrófono, Mitchell, que lo tienes cerrado. Quiñones, Mitchell. Quiñones, también ha pedido la palabra Mabel. Igual le podemos dar la palabra a Mabel mientras tanto. ¿Mabel? Quiñones o Mabel, si queréis hablar, es el momento. ¿No? Aló, disculpe. Es que estaba desactivado el micrófono. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Bueno, siguiendo al hilo de lo anteriormente expuesto por los compañeros, creo, ¿no?, que es claro que la realidad de todas las personas que de alguna manera hemos sido discriminados a causa de nuestra cultura es justamente, como ha mencionado, por el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de lo que no estaba establecido en ese momento por los colonizadores que llegaron a nuestras tierras. Por lo cual, creo que eso se ha extendido y se ha dado por sentado a partir de ahí, y es algo que tienen que entender, que si bien ellos han querido imponer una cultura, una forma de vida, pues eso no ha logrado que nos aparte de lo que son nuestras raíces y nuestra cultura, y es por eso la lucha que se va dando, y el contraste de eso es su persistencia, ¿no?, al rechazo, a la discriminación, a la racialización que ellos hacen. Entonces justamente, a ver, yo les comento, sin ir más lejos, por ejemplo, en mi país hay mucha discriminación Yo soy de Bolivia y actualmente Bolivia está viviendo una dictadura en la cual está gobernando una presidenta de facto que ha dado golpe de estado el año pasado y la cual prácticamente dice, ¿no? O sea, al sector indígena de mi país a la que pertenecemos, pues menciona como el hecho de sentir a la Pachamama como nuestra madre, al hecho de nosotros tener que estar saludando a las montañas, el hecho de que nosotros podamos tener una conexión con la madre tierra. O sea, ella simplemente lo llama ritos satánicos y todo eso, ¿no? Entonces es prácticamente la ignorancia y el desconocimiento por no entender. Y justamente, sin ir más lejos, el día de hoy, por ejemplo, hay también personas que se dedican a lo que es la medicina natural, a curar con las hierbas y todo este tipo de saberes que se han ido manteniendo a lo largo de las generaciones. Y el día de hoy, por ejemplo, han sido insultados por el mismo viceministro de Recursos Alternativos, que supuestamente debería de entender, por lo menos mínimamente, de tener algún conocimiento con respecto a los saberes, ¿no? No digo tanto conocimiento, por lo menos un mínimo de respeto. Entonces, en cuanto a la prohibición, por ejemplo, de querer exigir mayor el cuidado, ¿no? Para poder hacer frente, por ejemplo, al COVID desde nuestras mismas culturas. Entonces, creo que más que todo, la lucha es eso, contra la ignorancia, contra la tolerancia, contra la imposición, ¿no? Y que es algo que nosotros, por eso, es que tenemos que mostrar y enseñar y hacer conocer al mundo, o sea, nuestras culturas. Es tan importante como para que la gente pueda entender y pueda aceptar a que no solamente hay una forma de visión, sino muchas formas y hay muchas culturas, porque justamente nosotros, por ejemplo, ahora como Movimiento Huipala, lo que intentamos es enseñar a la gente en qué consiste el movimiento, en qué consiste la Huipala, ¿no? De qué manera, cuál es la historia, etcétera. Y entonces la gente va entendiendo y va aceptando. Y es justamente lo que dicen, ¿no? Ah, es que yo no sabía que había esto, no sabía que había otro. Ah, y entonces la gente también de alguna manera va entendiendo las luchas que tiene uno. Y creo que solamente así podemos lograr aliados. El hecho de ir fomentando los debates y la difusión del conocimiento y de la cultura. Perdonen si tal vez me he ido del centro del debate del día de hoy. Yo creo que está totalmente en el centro, Mabel. Muchísimas gracias. La siguiente persona era Quiñones, que antes no sé si sigue o se ha marchado. Sí, adelante. Sí, está por aquí, que lo había bloqueado, o sea, había bloqueado el teléfono, ahora parece que está ya por aquí. Quiñones, cuando quieras. Buenas tardes a todos, ¿me oyéis bien? Sí, te oímos. Ok, bueno, yo estoy llamando desde Francia, como sabe Mary Carmen. Y entonces quería profundizar un poquito más. Bueno, me disculpo por el tema del francés con español, yo sé que me meto un poquito. Y quería insistir un poco más sobre los temas de los niños que están retirados a las familias y a profundizar un poco más sobre el tema de los problemas que hay justamente de la participación de administraciones y a nivel internacional, porque aquí también lo está pasando en Francia y a muchos sitios. Y sabemos que, bueno, ya se sabe porque hay documentación suficiente oficialmente que tanto como niños desaparecidos a nivel de ¿cómo se llama?, de centro de refugiados y otros sitios a nivel mundial, y sin contar también que supongo que algunos habrán oído hablar de redes de pedofilia. a nivel internacional y además con personalidades muy, muy importantes a todos los niveles. Y hay una gran correlación justamente sobre todos esos temas que habría que profundizar y me gustaría saber un poco la opinión sobre los, esos temas. Independientemente de esos temas sobre los niños, que es muy importante porque necesitan protección tanto los, las familias que intentan reclamar a sus hijos como la protección de los niños porque están sin defensa y además en manos de administraciones que están protegidas por la policía, por los juzgados, por muchos sitios porque hay ahí se mueve muchísimo dinero y además con gente muy peligrosas porque ahí está metido el tráfico de armas, el tráfico de droga, hay una red importantísima detrás de todo esto. Y creo que sería muy, muy importante de meter la, el dedo en la llaga, como se dice, pero creo que para eso habría que organizar grupos con esa, entonces, esa materia para poder atacar donde haya que atacar. Y no es fácil, porque esa gente son muy poderosos a imponerse y bloquear cualquier situación, como también hay muchos topos que se infiltran también para intentar conseguir y averiguar información sobre las víctimas y traspasar todas esas informaciones urgentemente a las administraciones que están en complicidad con todas esas con todos esos hechos. Independientemente de esto, pues claro, también el problema de la sociedad en general en el mundo y la situación que estamos pasando, hay una urgencia muy grande de que la sociedad cambie a todos los niveles porque, como decimos así, no vamos a ir a ninguna parte y vamos a la destrucción directa, con, implantando pues, todos los medios que disponemos actualmente con la informática para obtener la información necesaria para poner en práctica como la permacultura, como trabaja mucho María Carmen, sobre todo las técnicas, las tecnologías que disponemos, las aplicaciones, los medios que tenemos ahora, el Zoom, para poder tener videoconferencias sin fronteras, y hay muchísimas opciones para poner en acción todos esos temas. Así que no voy a profundizar más porque sé que estoy muy ajustado de tiempo y además es una pregunta que quisiera hacerle, el por qué tenéis ese tiempo muy limitado, si es por los 40 minutos que disponéis del Zoom o es porque estáis limitado en esto o por otra cosa. Es la pregunta que quería preguntar anteriormente. Así que os dejo la palabra a los demás y a seguir. Y gracias por haberme dejado hablar. Mil gracias. Manolo, respóndele, ¿no? El tiempo, no, el tiempo, nos hemos dado un tiempo porque empezamos a las 6, son 2 horas, consideramos que da un tiempo suficiente, porque ocurre que si se prolongan muchas veces los debates, pues se va yendo poco a poco y preferimos cerrar la sesión con toda la gente y si hace falta, otro día, pues se organiza un debate nuevo. No tenemos límite de tiempo por la aplicación. Vale. Sí, que estaba pensando los 40 minutos. No estás registrado en Zoom, ok, listo, perfecto. Gracias por gracias. Tu participación. Muchísimas gracias. Bueno, pues mil gracias. Tengo tomadas estas palabras que voy a ordenar de la siguiente manera en relación con la gente que no ha hablado, aunque no sea el orden en el que han aparecido. Primero Adriana, que ha presentado y no ha dicho nada. Después Juande, que no ha dicho absolutamente nada. Y después estamos Mari Carmen y yo le he pedido primero, así que iré yo primero y después puedo hablar Mari Carmen, por ese orden. Adriana. Vale, muchas gracias. Perdonad que no ponga el video, pero tengo un tema de batería y demás cosas técnicas que es mejor para poder estar aquí más rápido. Yo lo que quería, bueno, aparte de agradecer porque creo que se han dicho cosas muy potentes y innovadoras, pues quería intentar conectar algunas ideas que se han ido diciendo en diferentes bloques. Bueno, desde mi punto de vista creo que se hace muy claro al escucharles a todos que la idea de memoria no puede ser una idea singular, ¿no? Esto es una reflexión que tenemos ya hace varios años y creo que hoy se cumple. Entonces, hablar de memorias, como decía Eva, es una manera de hacerlo en la práctica plural, o intentar hacerlo, y creo que independientemente de cuál sea el lugar del mundo en donde hayamos nacido, nuestras memorias están sí o sí atravesadas por el colonialismo y por el racismo, de maneras diferentes, pero están ahí, ¿no? Eso sería una primera cosa, una reflexión. Luego, recogiendo un poco lo que hablaba Seba sobre performatividad, de cómo me encantó esto de que a través de prácticas y hábitos tejemos el futuro, ¿no? Y cómo tenemos este desafío de preservar aquellas prácticas y hábitos que nos permiten seguir manteniendo la vida, y también de construir aquellas prácticas y hábitos que no son nocivos, ¿verdad? Entonces, a partir de lo que, por ejemplo, hemos vivido, y bueno, no sé si yo puedo quiera comentarlo, pero y que vivimos constantemente en muchas situaciones, ¿no? Pero que se concretan en momentos precisos, ¿no? Prácticas de apropiación, prácticas de invisibilización, prácticas de falta de escucha. Yo creo que son cuestiones que está bien que como que revisemos desde una perspectiva de cuidado y de una perspectiva de deconstrucción para bueno, intentar trabajárnosla a nivel de los movimientos sociales. Con respecto al tema del cuerpo, de los cuerpos, algo que iba a decir ya se dijo, así que me repito, pero creo que es indispensable reconocer que todo el tema del no sé si solo llamarle tráfico, sino de la expropiación de los cuerpos, no solamente de los niños y las niñas, sino de las personas en general, es una práctica histórica que también está relacionada con el colonialismo y con el racismo. Y no entro más a fondo, pero hay una serie de ejemplos de esto, ¿verdad? Y además que hoy por hoy en el territorio de España, pues la práctica del despojo, ¿verdad?, de la infancia, directamente interligada con la cuestión racial, y de hecho hay compañeras migrantes muy potentes trabajando en esto, desde una perspectiva, eso, ¿no?, de las personas migrantes que tienen unos saberes que merecen defender, ¿no?, que defendemos como legítimos para hacer una crianza cuando no tienen los estándares que la sociedad hegemónica intenta imponer, ¿no? Y bueno, me ha encantado la frase que se discutió también, de que aquellos que tienen memoria son quienes son capaces de cambiar la historia, y que somos tierra que anda. Y quería también invitarnos a pues dedicar un poco, por lo menos sí, nuestro bloque, ¿no?, y esta sesión al Tata Domingo Chokche, que es de alguna manera que en este momento encarna ese asesinato sistemático, ya no solamente de un cuerpo, que es una persona, un sanador, sino de toda la espiritualidad, del saber que encarna, y cómo a través de esos asesinatos, en el fondo, lo que se está haciendo es intentar asesinar comunidades, asesinar memorias, y que nos competen, ¿no?, independientemente de que pueda pasar en un territorio que nos parece lejano. Y esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Pues mil gracias, Adriana. Maravilloso, como todas las demás. Juan de... Hola, buenas. Me ha encantado todas las intervenciones. Y he aprendido también algunas cosas que no sabía, aunque en general sí, pero vamos, siempre conviene profundizar, y muchas gracias por todo, y también por los que estáis moderando y llevando el Telegram y demás, el Zoom, quiero decir. Me ha parecido escuchar a Eva que había puesto unos links de la pie donde vas, pero no sé dónde están esos links, ¿no?, o esos enlaces, o... Y luego, pues, comentarle a Jesús, a Carmen y demás, pues, que también el tema de las tutelas, de cuestión de inventarse trastornos mentales o no, o poner a una persona con trastorno mental y luego no apoyarla y quitarle a sus hijos, a sus hijas, pues creo que también vamos a tratar también de apoyar a un modo de olvido con nadie. Aunque también hay muchos grupos que, o sea, algunos grupos que apoyan llamados centros de infancia tutelada o ahora llamados centros de estado de tutela, ahora llamados centros de menores, pero bueno, que hay que andar más en ello y luchar por todas las injusticias y todo lo de Latinoamérica o de África que se ha hablado, pues también con todo el expolio que se está haciendo desde multinacionales y asesinatos que cada X días pues sale la noticia de que alguna persona defensora de la ecología o un luchador sindical o una luchadora de cualquier tipo de derechos sociales, económicos, laborales, pues es asesinada en cualquier lugar del planeta. Bueno, me callo ya, corto ya. Pues un millón de gracias, Juan, respecto a lo que me has preguntado a mí, para no acaparar tiempo de a lo mejor otra gente que a lo mejor se pueda animar a querer preguntar ahora. Y bueno, pues yo cedería tranquilamente mi palabra. He puesto el link en el chat. Son unos talleres que les pedimos desde Postprint a las compañeras de Lavapiés Dónde Vas y de El Archivo Hacer Laboratorio, Hacer Labo, que nos dieran sobre memoria, centros sociales, gentrificación, turistificación, y también hay uno de arte. Realmente les pedimos que nos ilustraran sobre los temas del proyecto, y ellas tomaron la decisión de sus saberes, que ellos llaman prácticos, yo los llamo saberes sin más, pues nos enseñan a las personas que estamos encerradas en la academia, leyendo libros todo el día. Tampoco es exactamente cierto, porque bueno, aquí estamos en asamblea, pero quiero decir que tienen muchísima trayectoria y muchísimos saberes acumulados, y bueno, pues realmente son muy buenos, o sea que merece la pena, son vídeos cortitos y merece la pena verse esto de las compañeras. Por eso mando también el enlace al blog, porque han sido muy generosas y lo tenemos colgados allí, en ese link, con la explicación y con todo lo demás. Y bueno, pues yo tenía pedida para mí la palabra, veo que también la tiene Mari Carmen, entonces yo quería hacer una pregunta a los otros, es decir, al resto, a todo el mundo, en lugar de hablar más de lo que yo he hablado, que yo realmente no he hablado de posto ni tampoco de lo mío, sino de algo que me preocupa, que es eso de tener clara cuál es la causa y tratar de pensar qué problemas nos podemos encontrar en el camino, además de los problemas que ya nos ponen las propias instituciones, y de ahí que pusiéramos los cuidados. Y bueno, creo que todo el mundo ha hecho referencia a ese tema de los cuidados, de las distintas formas de cuidar, de las percepciones de los cuidados y demás, ¿no? Y todas queremos sacar adelante las luchas de cada colectivo, de cada comunidad, de ese conjunto de cuerpos que realmente estamos entrelazados y además hilados con la memoria, que no vienen de ahora, con nuestros conocimientos, que nos hacen capaces de generar un mundo diferente, que es lo que necesitamos, ¿no? Porque no volver a la nueva normalidad ni a la vieja normalidad, que es la misma que la nueva. Entonces, yo me gustaría preguntaros, dentro de lo que cada cual se le ocurra, ¿cómo veis el papel de los cuidados en cada una de vuestras luchas? La práctica de los cuidados, ¿qué creéis que es necesario hacer? ¿Qué creéis que cada cual debería hacer? Y no solamente lo que pedimos que hagan los demás, ¿no?, sino que estaríamos dispuestos a hacer los demás. Y lanzo la pregunta y le paso a Juan, paso los enlaces después por el Telegram, porque creo que no se están viendo, perdón, es que estaba comentando por el chat. A Mari Carmen. Gracias, Eva. Yo, si quieres, te contesto lo que has preguntado. O sea, creo que son muy importantes los cuidados, tanto a la gente que trabaja estos temas como a la gente que tiene los problemas, ¿no? O sea, para mí, cuando me he metido en esto, ha sido muy fuerte al principio y cada día veo que se necesita a esas personas que acompañen a cosas tan simples como que nos parece más simples a la gente que no tenemos situaciones extremas de ese tipo, como es ir a hacer un papel, ¿no? O llamar por teléfono, ¿no? O yo me imagino a alguien que viene el otro día, no sé si fue por uno de los chats de la Plaza de los Pueblos o por dónde fue, pero no, ya se fue por Poetaz, pues contaban que había una gente que venía de Venezuela y que se encontró con la pandemia y se les tomaron el pelo, les hicieron gastar todo el dinero y se encontraron en Madrid solos, sin nadie y tal. Pues esas personas hay que cuidarlas también. O sea, es súper importante crear redes y crear infraestructuras y que algo que nos parece tan tonto como una llamada o un buenos días en un teléfono puede hacer que la gente se ponga adelante, ¿no? O sea, yo creo que en un mundo en el mundo en que nos espera, tenemos que cuidar cada día más eso, y porque vamos a estar vigilados todo el día y no vamos a quererlo estar, y necesitamos apoyos importantes. Por eso aquí en el chat yo quería decir que eso, que se ha puesto muchos correos en los que nosotros estamos, y que me gustaría que nos uniéramos diferentes colectivos, y que algo que parece tan lejos, yo creo que estaba muy cerca tu intervención o la intervención de las personas que han estado con Adriana, pues me parece que es que todo está unido. O sea, es que yo siempre sigo viendo todo unido, y entonces es muy importante que nos apoyemos unos a otros. Y nada más, yo os doy las gracias a todos por vuestras intervenciones, por vuestro tiempo, y nada, quería saber si Jesús o Ana tenían algo más que decir, si me lo permitís. Bueno, no sé si Jesús, bueno, yo voy a hablar yo. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por pasarme la pregunta. Yo pienso que es el momento de cuidar el ser, ¿no? Y menos el tener. Creo que está adoctrinado y nos ha metido una serie de creencias que por eso nos está llevando a este caos de crisis. Es el momento de cuidar los valores, es el momento de cuidar el amor, la abundancia. Si miramos hacia el horizonte, tenemos una abundancia en la naturaleza que es perfecta, ¿no? Y bueno, es el momento de cuidarnos y cuidar a las personas que tenemos cerca, a los animales, a la naturaleza. Y entonces yo creo que es un momento de reflexión y de trabajar muchísimo los valores. Pues eso, ¿no? Como dice Mari Carmen, dando los buenos días o llamando a una persona que sabes que realmente no tiene ese interior, tantas herramientas en su interior para poder salir de aquí. Y es el momento de compartir, y yo creo que esta reunión ha tocado todos los temas espirituales. Es el momento de evolucionar y de ponernos en contacto con... Yo soy una persona que comparto grupos de Nicaragua, de México, donde me están enriqueciendo, me están dando unas herramientas que en España aún están prohibidas: constelaciones, biodescodificación, miles de cosas, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que quiero compartir con vosotros. Muchas gracias. Sí, pues, yo solo quería decir que es importante cuidar y atender a las personas, y ha quedado claro, ¿no? En Aprodemia recibimos muchísimas llamadas, y muchas veces las personas que nos llaman lo que más agradecen es que no les cuestionamos, que les escuchamos y les creemos, porque muchas veces incluso su propio entorno familiar o social dice, bueno, si te han quitado a tu hijo, algo habrás hecho. Y por mucho que les cuenten que era injusto, que era innecesario y que todo eso, queda esa sensación de duda y de soledad. Hay gente que está muy mal, pero está muy mal por la situación que está viviendo, incluso de años, viendo una hora al mes a su hijo en una habitación vigilada. eso es muy difícil de soportar durante años. Hay mucha gente que la ves ahora y parece que tiene algún tipo de enfermedad mental, pero habría que ver cómo estaban antes de que les retiraran y por qué esa situación es así, cuando es la administración la que ha propiciado eso. Y acabo diciendo que hay que escuchar, hay que cuidar a los niños y niñas, hay que cuidarles, pero escuchándoles, hay que escucharlos, hay que creerlos. No puede ser que decidamos por ellos y ellas porque somos personas adultas y sabemos más. Y esta ley que han aprobado tiene muchas faltas que hay que llenar, y nosotros queremos llenarlas. No hemos llegado a la hora de redactar la ley, pero seguimos en la lucha. Muchas gracias por dejarnos participar y quiero que sigamos en contacto. Mil gracias. Consu ha pedido la palabra. Hola. Lo primero de todo, muchísimas gracias por el enriquecimiento de este compartir. Y yo estoy totalmente de acuerdo, yo además soy sanitaria y realmente los cuidados tienen que estar en el centro de la vida, ¿no? Y se han visto. Pero es importante también, que eso lo he aprendido de otras organizaciones como Territorio Doméstico, etcétera, que pedir una reorganización social de los cuidados. O sea, que está bien que nosotros formemos redes, que seamos voluntarios, que tengamos en ONGs, pero que debemos de exigir a la administración, una de nuestras grandes peticiones tiene que ser que esos cuidados, como decíais antes, se visibilicen y se reorganicen socialmente, o sea, que incluso sean creadores de puestos de trabajo, que van a tener derecho y acceso todas las personas a ellos, o sea, que no solo se cubran con el voluntariado, ¿no?, o con las ONGs, sino que dentro de las estructuras públicas tiene que ser el cuidado un pilar también, que se haya plazas para que se vean las necesidades de la población, que se cubran con personas remuneradas socialmente, que existe el trabajo social. Actualmente el Consejo General de Trabajo Social está haciendo un esfuerzo y una formación muy interesante para reivindicar todo ese trabajo social, que es tan interesante como el sanitario. O sea, de hecho no es trabajo sanitario, sino es sociosanitario. O sea, que exijamos a la administración que eso se cubra con puestos y con personas remuneradas y con formación adecuada, ¿no? El tema de las residencias, el tema de cualquier prestación, ¿no? Que existe un trabajo social que tiene que ser una gran profesión, que tiene que ser el eje, ¿no? Eso, que no lo perdamos de vista, me parece interesante también. Millones de gracias, Consue. A mí me gustaría que, si... No sé, Manolo, estamos ahí 48, cuánto tiempo tenemos, pero me parece que debería quizá hablar algo Plaza de los Pueblos, que después de su intervención no se ha manifestado. Vamos, ha hablado un momento Adriana, pero... Yo he lanzado una pregunta y me gustaría, si alguien quisiera hablar. No sé si alguna de las compis responder. Yo sé que hay varias compañeras de La Plata que están. Solo decir que Guillermo y Janes se excusaron porque tenían otra actividad y no podían quedarse, y bueno, eso. Si nadie más quiere tomar la palabra, quizá yo pueda decir un par de cositas, pero vamos, que me gustaría si primero si otra compañera lo quiere hacer. ¿Alguien? A ver si soy capaz de ver esto con la manita. Es que no veo ninguna manita levantada. No, ahora no hay palabras pedidas, y del chat creo que tampoco. Entonces, vamos, sí, que tampoco se obligaron. No, que va, o sea, bueno, sino quizás simplemente comentar que sí, es verdad que el tema de cuidados ha estado tremendamente presente. Es pues, como que algo que se hubiera vuelto más efervescente en estos tiempos, ¿no? Y por una parte, por las cuestiones que ya hemos ido señalando en relación al racismo, por ejemplo, por la bueno, situaciones de descalificación, de desprecio a los saberes justamente de los pueblos originarios ante esta situación sanitaria que evidentemente es desafiante para todos los saberes que existen sobre la salud. Pero eso lo vivimos en su momento como plaza y yo creo que también de una manera nos ha enriquecido el volver a conversar entre nosotras desde el cuidado y desde buscar nuestro autocuidado como algo esencial para poder hacer lo que queremos hacer. Y luego, bueno, la apertura de otra serie de espacios como el Comité de Emergencia Antirracista o el propio Movimiento Regularización Ya, que son iniciativas autogestionadas, se basan en reconocernos como comunidades que lamentablemente este Estado no ve y es sistemáticamente eso, ¿no? Entonces, de alguna manera este hacer comunidad entre personas racializadas responde a esa negación por parte del Estado, que entre otras cosas, bueno, acabamos de ver que, por ejemplo, Pachi, no me acuerdo el apellido de este hombre, bueno, pero es el presidente de la Comisión de Reconstrucción del Congreso ahora, pues ha negado dos veces la posibilidad de que se recoja la palabra racismo institucional en un debate del Congreso. Entonces eso da cuenta de cómo está el tema con el Estado y bueno, con la comunidad más ampliamente hablando también. Lo dejo ahí porque veo que María Eugenia pidió la palabra y bueno, creo que esto amerita muchos otros encuentros y agradezco que este abrir de boca haya estado como tan rico. Gracias. Mil gracias. Sí, está siendo bellísimo. María Eugenia. Hola, gracias. Sí, no quería que Adriana dejara de hablar tampoco, simplemente lo había pedido para comentar algo. Que bueno, yo creo que el tema de cuidados hay que afrontarlo de manera colectiva, que trascienda este espacio privado que se ha invisibilizado y que recae mayoritariamente en nosotras las mujeres. Entonces creo que además de estar invisibilizado está desvalorizado, ¿no? O sea, algo que está oculto no solamente a nivel de social, sino que a nivel, digamos, de apreciación social también está totalmente desvalorizado, ¿no? Y económica, claro, porque los cuidados también tienen un trasfondo de regenerar una economía capitalista que no se reconoce, ¿no? Quería también hablar de, en esta pandemia, yo creo que la vulnerabilidad de los cuerpos se ha hecho evidente, ¿no? O sea, creo que es un momento en el que trabajos, digamos, invisibilizados han recobrado una significación. ¿Por qué? Porque son esenciales para la vida. Y creo que en ese sentido el tema tiene que trascender estas concepciones utilitaristas, ¿no? Las grandes empresas, digamos, automovilísticas, de armas y todo esto, realmente no son necesarias para la vida, no son necesarias, y se pararon casi todas, y realmente lo necesario era que la gente que esté cultivando lo haga, ¿eh? Eso es una de las cosas que no se aprecia, la gente que hace cuidado, la gente que hace labor de doméstica, la gente que está en la sanidad pública, por ejemplo, que hemos reivindicado todos estos días. Y también el cuidado del entorno, del entorno natural y el entorno, digamos, biofísico, que justo la pandemia viene por ese destrozo, por esa este sistema biocida, ¿no? que elimina, que está eliminando los bosques primarios, que está eliminando las barreras naturales que nos aislaban digamos, de todo esto. Lo ha eliminado el sistema por las ansias de explotación de todas las zonas que alcanzan su digamos, su poder económico, ¿no? Entonces creo que el cuidado nuestro, colectivo, el cuidado nuestro entre todas y todos, tiene que ver también con el cuidado a nuestro entorno, el cuidado a la naturaleza, el cuidado a todos los elementos de la vida, ¿no? No solamente la vida humana, estamos también usufructuando otros seres vivos que son tratados como mercancías, ¿no? O sea, las macrogranjas, que son sitios de tortura animal, sitios de donde los animales realmente son tratados como simple mercancía, simple valor económico, ¿no? Entonces, todo esto es un deterioro y un deterioro que tiene que ver también con el cuidado a todo, ¿no? No solamente a la vida humana, sino a otras vidas que también tienen derecho a vivirse, ¿no? Y que el trasfondo de toda esta pandemia tiene que ver con esa agresión a todo tipo de vida, ¿no? Simplemente era eso lo que quería apuntar, y que el cuidado debe ser colectivo, debe ser socializado, debe ser también exigido a nivel estatal, que también haya toda una serie de valoración de todo esto que se ha invisibilizado y que casualmente, no casualmente, son trabajos feminizados. Gracias, era eso. Millones de gracias. A mí me parece, creo que no hay palabras, es un cierre maravilloso. Yo no sé si cerrar o no, pero va a tener la última palabra, pero va a ser Manolo, porque tengo una posición muy rara de hablar la primera y última moderar, lo cual me parece. Pero bueno, en fin, me aprovecho unos segundos para dar las gracias a todos, porque salgo mucho mejor de lo que he entrado. Manolo. Gracias, Eva. Bueno, yo repetir lo que ya se ha dicho, por supuesto, muchas gracias a todos y a todas por haber asistido a este debate, por todas las intervenciones, todas las aportaciones que habéis hecho, cada una de las personas intervinientes. Y únicamente recordaros que el próximo viernes 12, tenemos otro debate. Ya sabéis que esto es un ciclo de debates que vamos haciendo desde que empezó la cuarentena. Este era el número 6. El viernes 12, como lo digo, será el número 7. Y va a tratar de un tema del que se está hablando mucho y del que vamos a tener que seguir hablando, que es la nueva normalidad, la famosa nueva normalidad. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos preparan? ¿Qué queremos nosotros y nosotras? ¿Qué cosas queremos que deben de cambiar? En fin, todo el panorama de cambios que los va a haber, unos a mejor, otros a peor, depende por dónde vengan propuestos y quién los quiera echar adelante. Y en esta situación, que creo que es una oportunidad de cambio, que efectivamente es una oportunidad de cambio, porque todo esto está dando mucho que hablar y mucho que pensar a todos y a todas. Creo que el más que el menos esta nos ha hecho reflexionar y ver qué es lo importante de la vida, qué es las cosas que tenemos que rescatar y que realmente son imprescindibles, y cuáles otras son de las que podemos prescindir y tenemos que prescindir para un mundo más igualitario, más justo, que todas y todos queremos. Entonces, pues, invitaros a que participéis también en este debate y entre todas y todas podamos transitar este camino hacia ese otro mundo posible y necesario. Gracias. Ahora, si queréis, ya nos despedimos, podemos abrir los micrófonos y despedirnos saludándonos entre todas, que se nos oiga un clamor de voz. Hasta luego, muchísimas gracias. Sí. Gracias. Tener una buena tarde noche. Gracias a todos. Muchas gracias. Soy maravillosa. Eso para todas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta el viernes. Chao, chao. Nos vemos el viernes. Chao. El viernes.